Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. ¿Va? ¿Vamos? ¿Vamos? Arranca Colgados del Aire. Décimo programa de Colgados del Aire. ¿Cómo arrancar, no? Sí, no es un lindo día para hacer un programa. No, pero no. Bueno. Terrible quilombo hay, hubo, se viene. Muy duras las declaraciones de mi compañero. Muy interesante también toda la cobertura que están haciendo. Sí, y como decía recién Graciela, mañana todo una programación especial y va a haber todo el tiempo segmentos o notas o comentarios directamente con la gente que tenemos en Argerich, está Daniel. Bueno, desde ya repudiamos lo que sucedió, obviamente. Llamamos a la gente a que se adhiera a la marcha y a la protesta. Sí, ya encima como hablaba él, había palabras que llegaban, o sea, desde sí. Cosas que todos sabemos que hay en todo momento, como zonas liberadas. En zonas liberadas hasta lo más boludo, hasta lo más jodido. Y bueno, cómo terminaron actuando y cómo llegó todo esto, y hay que ver qué respuesta termina dando todo lo que él hablaba, lo que había dicho la presidenta. O sea, hay un montón de cosas acá. Y los grandes medios, cómo manejan toda la... Hay que ver qué tipo de cobertura hacen. Y mañana vamos a tener un gran cartel de inseguridad por un lado, y por otro vamos a estar diciendo vamos a hacer todo lo posible, como decía él, y va a ser la misma bronca de todos lados. Pero bueno, no sé hasta dónde meterme con ese tema. Pero sí, no da muchas... No sé. No, muchas ganas. Pero bueno, vamos a tratar de ponerle un poco de pila al programa de hoy. Bueno, igualmente va a haber más opiniones y va a venir alguien a hablar en un rato. Así es. Bueno, vamos a ver cómo arrancamos después de esto tan fuerte. Bueno, difícil de arrancar, como habíamos dicho. Pero bueno, tenemos el programa número 10 de Colgados del Aire. Bueno, estoy así como golpeado. Sí. Pero bueno, la idea es ponerle un poco donde tratar de seguir. Teníamos una consigna. Pasaron muchas cosas, tenemos consignas. ¿Cuál es la consigna que teníamos para hoy? Aquella canción que te avergüenza, que vas tarareando, que vas cantando y la gente te mira y te sentís incómodo. Sí, que estás en el baño y que la cantás. Y que te... Hoy escuché a una persona que hablaba de la consigna y decía, y me pongo contento cuando la voy cantando. Claro, sí. Genera eso. Pero bueno, era esa la consigna. Obviamente nos pueden escribir como siempre a colgadosdelaire@gmail.com o al Facebook directamente, que ya tenemos gente como Vestido de Ciudad, que ya estuvieron participando. Nos pueden escuchar a través de www.lacolectiva.com.ar, www.rnma.org.ar o la 102.5 de la FM. ¿Puedo decir la palabra? Decila. Megahertz. Me encanta esa palabra. Es una linda palabra. Es muy linda. Bueno, vamos a ponerle un poco de ánimos a esto. Porque... Yo lo primero que voy a hacer es hacerme cargo de algo que vos ya te hiciste cargo. Ya habíamos apostado unas aceitunas hace 2 semanas y Mariano me ha pagado. Cumplió. Sí, cumplió y acá están las aceitunas. Acá está la bolsita. Ahora, sí. Aceitunas, así que en breve la estaremos abriendo. La vas a abrir acá. Vamos Erika, a compartir con Erika. La gente, no sé. No le gustan las aceitunas. A mí tampoco, pero bueno. Escuchaste ruido. El ruido frasco de aceitunas, es muy lindo. Divide aguas la aceituna. Sí, hay quien la ama y quien la odia. Sí, o sea, no hay gente que da lo mismo. Tiene cosas rojas la aceituna esa. Se llama morrón. O ají rojo. Encima lo entregaron con morrón, son asquerosos. Bueno, es lo que hay. Igual hay papitas adentro también. Adentro de una agüita. Hay papas fritas también. Hay papas fritas. Los tres ya se los comió todos los uruguayos. Se llama salmuera. Vos no sabés nada. Bueno, podría ser un quimiqueando. ¿Por qué la aceituna con morrón viene adentro de una salmuera? No solo la que tiene morrón. Tincho me mira como asombrado que no puede ser tan pelotuda. No, está bien, dejá. Si vos querés, te es cómoda, está bien. Bueno, así que finalmente el señor Mariano Arata pagó su apuesta. Lo felicito porque son muchos los hinchas de Racing que no pagan. No conozco ninguno. Yo conozco. No, estuve a punto de mandar. Este año te debes haber hecho comida, cena, postre, vianda, todo junto. Este año. Ay, ve cómo se infla, bro. Sí, y todavía no comió encima. El año pasado, a raíz de 2 Fernet por clásico. 2 departamentos tengo en Capital. Soy rentista ahora. Soy rentista, sigo alquilando el mismo lugar de siempre. Pará, ¿es Independiente que apostaste? ¿No le ganó a uno uruguayo también? Ayer le ganó 4-2 a Defensores. Los 2 partidos del año que ganó. Jaime Rosa es Defensor. Eso te iba a preguntar. ¿Quién era hincha? ¿Acordaba que un hincha famoso tenían los Defensores? También hubo hechos de violencia ahí. Sí, pero bueno, no vamos a seguir metiéndonos. Fútbol y violencia. Igual comé las aceitunas rápido porque ya vas a morir pronto. Sí, lo sé. Sabemos que hoy es mi último programa. En Colgados del Aire. Ya a partir de la semana que viene es constante, estén atentos al celular porque Tincho puede fallecer. En cualquier momento. Se busca reemplazante, así que vayan dejando su currículum. Tampoco no hay que hacer mucho. No. Necesitan uno que diga mucho claro, y que la reme. Y que tenga notebook. Y que tenga una notebook, te iba a decir eso. Si ya se las voy a dejar a ustedes. Y una PlayStation 3. Es la herencia, la notebook. La notebook se la dejo. Bueno, a ustedes. Pero ¿por qué vas a fallecer? ¿Dónde vas a fallecer, mejor dicho? El sábado a la noche ya voy a estar en La Paz. En La Paz, por un lado, porque me alejo de... Mentira, vos salís. Me alejo de trabajo, me alejo de la ciudad, todo. Se cree que va al cielo. Claro, pero no. Voy a estar en La Paz, Bolivia, haciendo una mega cobertura para Colgados del Aire. Por suerte pagó toda la producción. Sí. Y, no sé, me voy unas 3 semanas, así que también voy a estar dando vueltas por Perú. Hay muchas chances que yo no termine el Camino del Inca, porque no llegue o porque... Decía bajar abruptamente. Vas a escupir un pulmón. No, sí. Vas a estar enviando música desde allá. Me comprometí a que le voy a dejar una perla por semana. Nos va a mandar música de allá, es groso, ¿eh? Sí, sí, hace muchos contactos, mucha gente para que venga acá al estudio cuando quiera. Sí, estuve investigando y vamos a tener varios peruanos y varios bolivianos acá. Bien, me alegro mucho por eso. Hago alarde como si no hablé con ninguno, pero yo calculo que va a pasar. Uniendo Latinoamérica, como San Martín y Bouchard. Sí. Ya todas tarjetas de prensa, todo. Yo los volantitos que tenemos de colgados que nunca pusimos en ningún lado, tengo un montón. La idea es llenar todo el Machu Picchu de eso. Arruinarles el paisaje. Y van a decir que Colgados del Aire es una reliquia de la humanidad. Sí, tal cual. Estaba allá en la época de los incas. Bueno, allá hay una. Tiene una onda publicitaria muy loca que es escribir en las paredes. En las montañas. Con piedras y esas cosas. Así que por ahí hago el sello gigante y pongo Colgados del Aire, la colectiva 102.5. No prometo nada, hay que ver con cuánta energía termino. Bueno. No voy a hacer lo posible. Si no, de última, un pequeño graffiti con fibrón. Al costado. Bien, vandalismo, full, claro. Llevo un par de aerosoles. No, listo. No, eso no, fibrón. Y fibrón al agua, así se puede borrar. Claro. No indeleble. Qué niño bueno. Bueno, está bien. Les quiero decir una cosa. Dime. Tenemos un amigo que se llama Hugo Empotrado Souto. Sufrió un golpe importante en su rodilla jugando a la pelota y lo tenemos con algo que lo inmoviliza desde tobillo a cintura prácticamente. Le están haciendo estudios, todo, parece que se rompió la rodilla. No, es todo así, tal cual. Se quiere rascarle el dedo gordo de... Así que calculo que no tiene excusa, nos tiene que estar escuchando, así le mandamos un abrazo grande y una pronta. Hugo, mi abuela te va a mandar una aguja de tejer para que te rasques. Si habré tenido yeso y me ha molestado eso. Sí, tengo todo el cuerpo fracturado, Franco. Afuera de joda, un abrazo para Hugo, que se recupere rápido y bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Hoy tenemos a Torino Carotone, todos lo ubican. Uy, que de las Guamalas, el de Manu Chao. Sí, el que se caga en el amor. Sí, me acuerdo del tema. Bueno, se llama Antonio de la Cuesta, en realidad, este muchachito, cantautor. No, eso no me lo tenías que decir, me lo tiraste abajo. Bueno, ya está. Tonino era. Bueno, es español, a pesar de que... me siguen tirando mitos abajo. Bueno, a pesar de que... Bueno, pero gran fanático de la música italiana desde su más tierna infancia. En realidad no es español, es vasco, digamos. Porque ojo. La gente de Manifa se te enoja de una banda amiga. Sí, Pamplona y Parañaín, que en realidad no sé cómo se pronuncia. Bueno, y él hizo como su gran éxito en el 2000, que fue el disco El Mundo Difficile. Es un mundo difficile. Es un futuro incierto. Felicitamos, Menchi. Bueno, con el tema Me Cago en el Amore, o en el amor, no sé si... Yo digo Me Cago en el Amore. Bueno, buen tema. Y bueno, después hizo un montón de éxitos y tuvo discos en el 2003, el álbum Senza Ritorno. Muy bien, cuánta pronunciación. Ahí, metiéndole pira a Tano. Bueno, y

il fuoco e l'acqua, sonata di vento, è nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Estamos escuchando León Chalón de fondo, una banda que se formó en el 2007 allá en Ituzaingó, o bueno, ahí en un cumpleaños del muchacho Artiflex, que es el cantante de ellos tal cual. Bueno, se juntaron y empezaron a tocar covers de Bob Marley, de Lumumba. Ajá. Es muy groso que hagan covers de Lumumba, sí. O sea, es muy bueno. Bueno, le dicen Itución, ellos a Ituzaingó, eso es lo que quería decir antes y me colgué. Me cayó muy simpático que sea sí, sí. Itución. Y dicen ragá en vez de reggae. Sí, es ragá. A mí me gusta eso. Sí, la edad es como el rapero auténtico, es el claro. Reggae auténtico, ragá. Bueno, tocaron con Nati Combo, con los Umanda, con los Cafres. En el 2009 cruzaron el charco y se fueron para Uruguay, a los pagos de acá, de Sicilia. Al paisito. Al país de Sicilia, bueno. Les fue muy bien, en el 2009 editaron Coronado, que es este tema, y este disco, o sea, el disco de este tema que le da el nombre. Así que bueno, podemos seguir escuchando nomás el tema. El tema. Que conozco de hacerlo siempre, sos la mejor. De todas las opciones que pienso, sos la primera. De toda la maldad y la enfermedad que hay en el mundo, sé que la cura sos vos. De todos los momentos de angustia, sos mi consuelo. Vida espiritual, a mi manera, en la habitación. Me siento coronado de amor, de alma y tiguanes, quien me da la fuerza y valor con la música. We'll be right back. me da la fuerza y valor. Me siento coronado de amor del Mighty One, es quien me da la fuerza y valor con la música. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Donde los trabajadores gestionan correctamente la empresa. A ver, ¿se vota o no? Estás escuchando La Colectiva. Análisis colegiado o lo que dé. Difusión científica, actualidad esporádica y diletancias bien fundamentadas. Sí, ese es el tema, hay uno ahí que falta. Análisis colegiado o lo que dé. Análisis colegiado o lo que dé. Todos los miércoles de 21 a 22. Estás escuchando La Colectiva. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Seguimos entonces en Colgados del Aire. Tenemos bloque de perla, este parece. Este es el bloque de La Perla de Mamá. Qué lindo que canta este niño. Sí, se gusta. Ya arranca un poco mejor, va levantando el... Tenemos una pequeña perla de dos muchachos que se conocieron en el 79. Sí. Pero en un ratito. ¿En un ratito? Sí, sí. Ah, te dejás así con... como... Sí, está sí. Muy bien. Sí, después seguimos. Antes les cuento que si les gustó León Chalón, como dicen siempre, van a tocar con Resistencia Suburbana este sábado. Residentes Urbana, qué banda, que ya lo hablábamos esto, tienen su... Es más, pasamos Otan Satán, ahora que me acuerdo. Otan Satán, es verdad. Sí, sí. Van a tocar este sábado en Group, a las 23. Bien. Group ahí en Santa Fe, 4389. Es el ex que ya no me sale. Ah. Algo... Ah, no, Metrópolis. Metrópolis, sí. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Y ahora estamos escuchando... ¿Esto es mandanga? Es la mandanga. Vamos a escuchar un toquecito, ¿no? Dale. Medio rioplatense afrancesado, ¿no? Sí, tiene esa cosa y el bandoneón ese dando vuelta. Como que... una onda rara. Pero bueno, esta es una banda amiga que estuvo cerca con nosotros desde hace bastante, en distintas formas. Está desde los inicios del proyecto dando vueltas por aquí. Tal cual. ¿Y tocan este fin de semana? Tocan este domingo. ¿Domingo? ¿Dónde tocan? Tocan en Biguá, La Plata. Ya. Sí, hasta allá nos vamos a ir. Entonces es calle 54, entre 5 y 6. 10 pesitos. Una ganga. Una ganga. Doy asilo otra vez en La Plata, todos los que quieran. Llevamos las bolsas de dormir a la casa de la Uru. Me hubiera gustado mucho ir. Hablando de bolsas de dormir, si alguno tiene para prestarme una. Yo estoy a buena complicado. Hora te acordaste. Después te cuento la triste historia de mi bolsa de dormir. ¿Por qué después? No me digas. Claro. Así. Porque no es momento. Bueno, está bien. Involucra personas que ya no están. Bueno, voy a mandar un mail para contar cosas. Por decirlo en forma fina. Está muy bien. Bueno, les paso biguarestobar.blogspot.com, es donde va a estar la mandanga este domingo. Bien, habrá que ir. 10 pesitos, recuerden, nada más. Ahí estaremos. Sí, 10 P nomás. Bueno, tenemos un nuevo bloque nomás. Recuerden que tenemos una consigna hoy. Ese tema que te avergüenza en la calle, en la ducha, en silencio. Pero que te hace mover esas caderitas. Sí, que te pone contento. Que, que la gente dice, mira lo que está cantando él. Mira cómo mueve el piecito, mira cómo mueve el piecito. Peor es cuando encontrás que alguien está mirándote cuando estás como danzando ese temita. Sí, bueno. O sonriendo de oreja a oreja como un nabo. Tal cual. Esto a colgadosdelaire@gmail.com. Nos pueden seguir contestando, ya tenemos varias respuestas. ¿Te tiro el primero? Dale. Diego dice... Hoy me desperté con este tema. Se llama Será porque te amo. Y la banda, según veo, se llama Combo Loco. ¿Cuál es el tema? Déjame sorprenderte. No. De pronto canto. Será porque ¿dónde te sacaste amo, eso? Esto es la magia de la internet. Diego, por favor, qué asqueroso. Diego, bueno, dice que es muy pegadizo, Diego. Nos avergonzás, Diego. La verdad que lo que se te pega a vos, ¿no? Igual ese tema, es verdad, es muy pegadizo. Yo te van a bailar. Yo también. Acá se apagan las luces y salimos todos bailando. Bueno, no puedo seguir yo. Bueno, tenemos Pocho, que dice que en la ducha canta Tengo un mundo de sensaciones, de Sandro. No me... No, dice que hace con imitación, tono de voz y todo. O sea, es una performance bastante complicada la de Pocho. Dice que no sabe toda la letra, así que después entra a bardear más. Y que tiene una nueva bañera y que medio que se resbaló en un momento. Así que no la va a hacer más. Por lo menos no dan bailar. Por imitar a Sandro se va a pegar un palazo. Es una buena decisión tratar de evitar eso. Tal cual. Bueno, te cuento que también nos escribió Luyo. Y dice, yo ahora no. Pero cuando era chico, sí, me era imposible no cantar. A veces gano, a veces no, la de Mambrú. No me diga. Pero dice que lo superó con el tiempo. Y que se le pegaba mucho otra canción de Marcela Morelo. ¿Marcela Morelo? Sí. Yo me acuerdo de la de ay, ay, ay, ay, ay, porque la cantaba en la cancha. Esta dice, ¿qué es eso de andar dejando? Esa. Había una canción de Vélez que decía, tantos culos rotos. Bueno, y como si hubiera estado en sintonía con vos, Tincho, Luyo dice, ahora solamente canto las de la cancha, dale cele, es de Temperley, ¿no? Obviamente. A mí me pasa eso, y el otro día me lo dijo mi novia, o sea, mi hermana y yo somos muy fanáticos de fútbol, ¿no? Y pasa que todas las canciones están en la cancha. Sí. Y se ponía muy nerviosa que sonaba cualquier tema y mi hermana y yo estábamos cantándolo. Dijo, no existe una canción que no esté y se ponía bastante mal. Sí. Lucas dice que últimamente le pasa que también en la ducha canta El Perdedor de Tambo Tambo. No sé cuál es esa. Es una cualquiera. Una cumbia sobre. Sí, sí. A ver que no escuché. Esa. ¿Esa, No tiene letra para cantar? Pero ahora bien. Pero capaz que trae toda la banda a la ducha, claro. Trae todo. De olla, toda la ducha. Capaz que hace ta. Te adelanto, mirá. Es conocida. Me entregaba. Qué desastre. A mí me da vergüenza. Sandro, quiero decir. Saca esto que me da vergüenza. Me da vergüenza que le dé vergüenza a Sandro igual. ¿A Pocho era? No, Sandro no tiene que dar vergüenza. No, Sandro, el gitano es el gitano. Le da vergüenza a él el hacer todo el tema de. Caerse en la bañera, sí, eso le da y bailar, me imagino, con el shampoo agarrado al micrófono. Claro, el shampoo sería muy buena onda. Bueno, ahora sí vamos a la perla. Dígame, por nos favor. Nos dejaste con la intriga. Los dos muchachos que se cruzaron en un pasillo de una universidad en el año 79 Eran Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Mirá. ¿Iban los dos? ¿Sabés cómo se conocieron? ¿Cómo? A vos te pregunto, Uru. No, tengo idea. ¿Estaban los dos? Si no, no entiendo. Ay, como yo. Claro. Como yo con ustedes. Iban los dos caminando por un pasillo de la facultad chiflando un tema de The Police, Regatta du Blanc. Y dijeron, pará, vos también conocés eso. Y yo me compré el LP, tiro. Bueno, empezaron a chafear. Año 79. Claro. Y sí, músicos, viste. Año 79, bueno, tenían los dos una banda. Después con el tiempo se hicieron muy amigos. Formaron una banda que se llamó Estrés, que tocó solo una vez en vivo. Mirá, en un cumpleaños. En un cumpleaños no sé dónde tocaron, pero bueno. En el 82 conocieron a Charlie Alberti, el muchacho este que era novio de la hermana de Cerati. Mirá, o sea, llamaba para hablar, familia. Claro, llamaba para hablar con la chica y terminaba hablando con Cerati 3 horas de música. Claro. Así que bueno, después se separaron, obviamente. Por razones obvias. Bueno, habla conmigo. Después conocemos la historia de Soda Stereo, ¿no? Sí. Son unos chicos que crecieron un poquito. Sí. Antes de redondo. En el año 91 hicieron la gira Animal, cuando ya eran masivos, digamos. Y cerraron el año el 14 de diciembre con un recital histórico gratis en la 9 de julio. ¿Por qué histórico? Bien, eso mismo. Pregunta que no es retórica, porque tengo la respuesta. Decime. Metieron más de, ya estaba agrandando el mito. Casi 500.000 personas. 500.000 personas. Casi 500.000 personas, sí. Más de 500.000 personas. 3 millones de. Se trata de la mayor reunión de personas para ver un concierto en la historia del rock argentino y latinoamericano. Mirá qué bien. Incluso superaron a Pavarotti, que tocó en el mismo escenario unos días antes, que había metido nada más que 200.000. Pavarotti, toma. Claro. Bueno, y después de esto, obviamente, se inició una etapa. Cerati siempre dijo que como que eso fue re groso, que tanta gente esté ahí cantando sus temas, gritándole Cerati, Cerati, Soda, Soda, y como que, ¿qué más nos falta ahora? Onda, ya está. Obvio. Ya hicimos todo. Pero bueno, después se encerraron, hicieron un par de discos pedorros y volvieron por el buen camino y se hicieron lo groso que son. Y bueno, esperemos que Cerati salga bien del momento que está pasando, ¿no? Esperemos. Un talento más allá de gustos. Ajá. Y el tema que vamos a escuchar es I Want You, She's So Heavy, de los Beatles, tocado por Soda Stereo esa misma noche. Es una canción de los Beatles que tiene nada más 14 palabras. ¿14 palabras? Sí, pero dura, dura como 8 minutos. Qué gran tema. Sí. Muy buen tema. Tiene 14 de mi palabras. Disco preferido. Es una de las canciones más largas de los Beatles, algo raro porque no eran canciones muy largas, pero tiene 14 palabras. ¿No? Sí, eso justifica. Así que vamos a escuchar ese tema entonces. She's so happy. los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Último bloque. Ah, yo lo quería decir. Ah, gané hoy. Ya, último bloque. Último, casi menos 10 son. Estamos escuchando Josefina Pretende de fondo. Buen nombre para una banda, como decimos siempre. Sí, tocan esta semana, no me digas. Tocan este sábado en Cira, Olivos. Y ese lugar lo nombramos siempre, ¿eh? Nunca fui. No, es verdad. Tengo que hacer, siempre viste que vamos yendo a algunos de los lugares que nombramos. Sí. Tendríamos que ir a Olivos y de paso visitar a un amigo que lo planteé en el cumpleaños. Perdón. ¿En serio? Perdón, Diego. Eso es de mal amigo. Perdón, Diego, pero vamos a Cira la próxima. A ver a Josefina Pretende este sábado a las 10. Me da fiaca porque tengo dos colectivos hasta allá yo. Y vas a estar en Perú, ¿no? Así que... Ah, eso me complica. Eso es una complicación. Desde Perú son 3 o 4. Che, ricas las aceitunas, ¿eh? Muy ricas las aceitunas. Ay, sí. Digan algo. Erika está que no para con las aceitunas. No quiere saber nada con las aceitunas. Recién casi nos tira el flasco por la cabeza. Fue un momento incómodo, pero bueno, no queremos. Pero bueno, está. Dejémoslo ahí mejor. Bueno, tenemos quimiqueando el día de hoy. ¿Y quién nos preparaste? Quimiqueando, quimiqueando. Ahora tenemos un Nico. ¿Vieron que cuando...? A ver si me sale igual. Es divertido y aprendés. Más o menos, intentándolo. Dale. Bueno, dice que... ¿Viste que dicen cuando una pila ya no funciona, que se la pones en la heladera, se carga? Eso sí. Es verdad. Y más o menos, tiene su cuota verdadera. Pero como siempre... No me tires grises. No, no. Viste cuando no sabes. Claro. Y depende de qué punto de vista lo tomemos. Claro, bueno, yo le explico y después sacan sus conclusiones. Claro. No hay que darte el pescado, hay que enseñarte a pescar. Claro, eso es bien. Lo que estoy intentando hacer contigo, Tincho, hace un montón. Bueno, como siempre vamos a hacer, aprendan algo. Vamos a ver cómo funciona una pila. Todos conocemos las pilas alcalinas que tenemos para el Walkman. Sí. Nuestro querido Walkman o CD, no sé, ¿cómo se dice el CD? Digman. O reloj de pared, si no también lleva pila a doble. Lleva pila, sí. Está bien. El control remoto que tanto hablamos la otra vez de que le pegamos. Bueno, una pila básicamente... Estoy tomando apunte. Muy bien, qué aplicado. Siempre fuiste mi alumno preferido. Para... Gracias. ¿Puedo ir al baño? Sí, Tinchanda, que total no vas a aprender. Sí, Rafa. Bueno, transforma energía química en energía eléctrica. Esa energía química se hace a través de algunas reacciones que pasan con los elementos que le vamos a poner. Y hay dos tipos de pilas, digamos. Todas se llaman células electrolíticas. Nombre de pila. Son las células primarias, que son las pilas comunes, que uno las usa, se agotan y no se recargan más. Y las células secundarias, que son como las baterías de los autos, que son pilas de almacenamiento, que vos las usás y después le haces circular energía desde otra fuente y lo que hace es volver los productos esos químicos, los elementos químicos que tenía, a su estado natural. Y las energizer faltan. Y las energizer. También. Esas te gustan a vos. Sí. Bueno, entonces, una pila a grandes rasgos son... dos metales diferentes o un metal y carbono que se ponen dentro de una sustancia normalmente líquida o habitualmente líquida, que es el electrolito. Entonces son dos electrodos, que son los metales, y el electrolito. El electrolito hace el medio para que se muevan todos los electrones y los iones que están ahí reaccionando. ¿Adentro de una pila se mueven cosas? Se mueven cosas. ¿Vieron que la corriente eléctrica es el movimiento de alza? Eso ya lo... ¡Qué bárbaro! Bueno. Yo sabía que Erika está tomando apuntes también. La corriente eléctrica es el movimiento de los electrones que están en esos átomos, en las sustancias conductoras, que son los metales y los semimetales. ¿Y los que tienen, por ejemplo, un diente de chapa? Si se ponen un auricular se escuchan cosas. Ah, bien. Bueno, entonces. Me imagino con la mano levantada, ¿viste? Dando la señal. Haciendo antena. Claro. Bueno. Una papa en la cabeza. Qué suerte que esto se desvirtuó. Bueno, entonces, volvemos a la pila. Sí, perdón. Las pilas más comunes y las más viejas son las de zinc y carbono. Donde el zinc es uno de esos dos electrodos y lo que hace es... reacciona perdiendo electrones, entonces queda como el polo negativo. Y y el carbono hace del otro electrodo y por ellos dos, o sea, fluye la energía eléctrica. Entonces, cuando la se agota la pila, cuando o se te acaba el zinc, que no larga más electrones, claro. O se seca esa sustancia que hace el electrolito, que hace para el medio para que se muevan las cosas. Sí. Si se seca, no, o sea, como que no se pueden mover esos iones o electrones. Claro. ¿Está bien? Entonces, si se agotó el zinc, ya está frito. Pero ahora, si se secó, capaz que vos lo pones en la heladera. Se humedece. Muy bien. Qué tenés atento un 10. Gracias. Si me pones una carita feliz en el cuaderno. Sí, también. Gracias. Se humedece un poquito y capaz que anda. Pero si está seco y está agotado el zinc, no hay heladera que sirva. Por eso era un gris. Mirá qué bien, qué bárbaro. Hay comida que tiene zinc. ¿Hay comida que tiene zinc? Sí, y hay comida que tiene conk. Chiste fácil. Sí. Pero el cuerpo humano tiene zinc. O sea que si yo me seco, me meto en la heladera y... Pero yo no me metí en la heladera. Y te quedas... Claro. Ay, no entiendo. Contale a Walt. Mi gato se mete en la heladera. Me da miedo un día dejarlo. Y Walt Disney también. Por eso, voy a ver qué onda. No sé. Bueno, muy lindo. Sí, muchas gracias, divertido. Y aprendés. Muy bien, igual tenés un día, vos Mariano más o menos. Bueno, pero todos los días no puedo ser brillante. Chicos, te cuento una cosa, sigo con la consigna que teníamos hoy, nos escribieron a Colgado. Dale que yo como aceituna mientras. Gmail.com. No, lee vos. Nos cuenta Hugo, justo la persona que teníamos lastimada en su casa con la rodilla ahí. Ah, si puede escribir, no está tan lastimada. Claro, llorón. Puede venir entonces, loco. Dice que un día va en la línea C hacia Constitución, escuchando a Lisandro Aristimuño. Ajá. No se acuerda bien qué canción, pero la más suavecita de todas. De golpe se le sale el auricular. No. Y queda, o sea, se escucha afuera que está escuchando él. O sea, los de al lado se dan cuenta que está escuchando a Aristimuño. El tema es que al lado de él tenía 5 muchachos con romera de 8, hermética, orcas, arma fuerte. Dice que le dio un poco de vergüenza el tema del contexto musical. ¿Qué hizo? Tarareó un tema de Los Redondos poniendo cara de duro y se bajó en la siguiente estación sin saber cuál era. Con un miedo muy terrible. Qué vergüenza que tuvo. Juan dice que la canción de apertura de Tartacán y los tres mosqueperros. Ese dibujito animado. Qué bueno. Ay, necesito buscar eso. Sí, creo que era una que decía, eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueperros. Algo así era. Ay, la infancia se me vino encima. Dice que ahora lo canta con carpusa, por razones obvias, pero que a los 8 años le levantaba bastante el ánimo y que se lo sigue levantando 20 años después. ¿Quién dijo? ¿Juan? Juan. No, Juan, ninguna carpusa acá, ¿eh? No. Yo llevo bien adelante el estandarte de D'Artagnan. Jimena dice, que cantaba esa que dice, prohibido nuestro amor, ¿y qué? Los dos sabemos el por qué. Dice que es de una novela vieja, pero no se acuerda cuál es. Dice, cuando se pegan las canciones, se pegan, y no hay vuelta. Yo tengo un problema que canto la última canción que escuché cuando estaba llegando al laburo, listo, la tengo todo el día. Y la gran cagada de eso, de hecho, mis compañeros, me recuerdo mi jefa, me lo ha recriminado varias veces, escucho en el subte la de Mamá, Mamá. Que tiene el coso. Entonces por ahí subo y estoy como un tarado hablando, mamá, mamá. Todo el tiempo. Sí, sí. Hoy hice arroz. Bueno, hablando de publicidades y eso, nos escribe Nacho. Ajá. Y dice que le pasa seguido, pero que haciendo un recuento de los temas más vergonzosos, la gran mayoría son jingles. No me salía. Sí. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. A mí me gusta el supermercado, no solamente cantarlo, sino que voy bailando por las góndolas. Ay, no, y quiero y se sube el changuito. Sí. Sí, es muy divertido el último conmigo. Bueno, Nacho dice que el conocidísimo hit de Marolio, que en su mejor parte se pone pesada y comienza a nombrar los productos. La del alfajor Jorgito en el subte. Jorgito, qué buen alfajor. Esa. La de Anaflex, la de Sí Miguel. Sí, la de ¿Cuál? Anaflex, esa que dice Sí Miguel. Sí Miguel. Yo te puedo... ¿Me puedo meter en el comentario de Nacho? Sí. Amelino se escribe en vivo y en directo por Facebook y dice, Canon, eres mi colchón. Bueno, así que lo llamamos a los jingles también. Los jingles son terribles, sí. Y Nacho dice que la que más le gusta cuando se da cuenta que está cantándola, se le dibuja una sonrisa en el rostro, es la de Johnson & Johnson, el shampoo. Mirá. Están hechos para eso, chicos, igual, ¿no? Sí. Y bueno, y cierra diciendo que son un poco vergonzosas cuando vas recopado y la gente te mira con cara de qué cantás, pero que son tan válidas como tararear una de los Beatles de Papo o la de la pizza que canta el Gordo Casero. Ah, una persona desasidua, oyente nuestro, del mar, dice que todos y cada uno de los temas de Palito Ortega. Así que... Eso me avergüenza a mí. Qué vergüenza. No sé por qué. Papá. Papá, papá. Y bueno, la de La Vergoña es la de CAE, que empieza así, amor... Bueno, no la voy a cantar, pero dice, ya sé que es imposible perdonar, las noches que no te pude dar y el estribillo. Te recuerdo en mis sueños. Bueno, sáquenlos encendedores. Eso no lo dijo mi papá, por favor, decime que no. No, no, esa fue Victoria de Hurlingham. Qué susto, estaba teniendo terapia, más sesiones con la doctora. Bien, bueno, y tengo también a Ludo Valentina Alsina que le agarra la de Israel de la Tigresa del Oriente. Que ahora está por tocar en el Conex. Sí, ahora está full. Sí, están como locos. Algo que nos avergüenza a todo el país. Hago el último mail. Ezequiel dice que en el sub te va tarareando. Yo soy un sapo que se llama Pepe. Y salta por todo. Ahí están saltando en otro lado. Sí, están todos saltando. Ahí pasó un problema. Yo a este Ezequiel lo conozco. Y me fui de vacaciones con él. Sí. Y éramos dos tarados. O sea, ¿vieron la publicidad de lo del sapo? Que, sí, que cantaban. Bueno, nosotros. No paran de saltar de otro lado, perdón, la desconcentración. Nosotros lo hicimos 6 meses antes en San Clemente y estábamos contarados todo el tiempo. ¿Y pero pidan derechos de autor o algo? Ah, ya está, pasó. Yo con saltar por el jardín estoy contento. Nos manda un abrazo, Ezequiel. Y después de ese mail, un abrazo, parece que estuvo. Sí. Yo no me acercaría mucho. Bueno, un abrazo infantil, che. Bueno, eso fue todo. Vamos a cambiar el ángulo rápidamente de la consigna. Ya me mareé. Sí, porque dimos vuelta el ángulo muy rápido. Está por eso. Igual agradecemos al resto, un montón de mails sin leer, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Sacamos su lado tierno y su lado vergonzoso, ahora buscamos otro lado. El lado HDP, sí. ese lado oscuro, el que tenemos en cuando estamos manejando, cuando nos cerraron una puerta en la cara. Le podemos pedir a Darth Vader que nos escriba. Claro. Cuando te pechan en la calle, ¿por qué eso? Me tratan como si fuera invisible. The Side of the Gente. Eso es porque sos uruguayo. Sí. Claro. Bueno, tanto se me nota. Estamos buscando que nos digas cuál es, a tu entender, querido oyente, la mejor puteada. Sí. No la que vos digas siempre. No. La mejor. O sea, la mejor. La mejor. ¿Puedes ser un ejemplo, te animás? No, vamos a dejarlo para el próximo. Claro. No. ¿Sabés por qué? Porque la va a mandar por escrito, por eso. Por escrito. Y quiero ver cómo la lees vos. Te va a leer Mariano, ¿sabes? Me voy a hacer una lista. Voy a escribir dos por día. Sí. Inspirate pensando en el Uruguay. Sí, tú sabes que estaba esperándolo. Sí, hija de puta. Bueno. No, perdón. Mariel, todos, perdón. Un abrazo. Claro, antes para hasta acá llegamos. Esto es insostenible. Sí, insostenible, tal cual. Bueno, tenemos a la gente colegiados. Los colegiados que nos están a punto de invadir, como siempre. sepan que pueden seguir con la colectiva por todo este el tema de la información de lo de Ferreira, de cómo prendanse hoy y también prendanse mañana. Sí, que va a ser todo especialmente tratado el tema. Bueno, sigan por favor colgados de la colectiva. Sigan el tema, sobre todo por este tipo de medios, porque ya saben, clarín.com no le creo mucho y así hay mucho. ¿Qué sé yo? La cosa, lo que sí, déjenme despedirme, porque por ahí es la última vez que abro en un micrófono. Buen viaje, Tincho. Bueno, que prometo, mientras esté vivo, escribirles y mandar las perlas y, bueno, e investigar. Y lo que sea. Tráeme un regalo bien frágil, uno que moleste. Si te morís, déjame la Play. Si volvés. Me voy a ver si consigo una uruguaya. Déjame la PlayStation si morís. Dale, es tuya, ganó también. Oh, ¿y yo qué tengo? Nada. Un papelito. No este. Sos frágil y molestás. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Yo hasta dentro de un mes. Hasta el miércoles que viene. El miércoles que viene, a quedarse en casa, que hay que censarse, todo. Eso, censarse. Y si la gente no quiere abrir, los acompañamos a los censistas y le decimos. Sí, venimos, Erika. Vengan. Y pase, señor, que este es amigo mío. Este censista, Juan Carlos censista, es amigo mío. Preste atención. Ya me censó a mí. Sí. No le tenga miedo al censista. No, por favor. Vamos a estar acá contándolos a ustedes. Bueno, será hasta la semana que viene, entonces. Hasta un mes. Chau.